Oye, somos un punto de partida. Sonamos cada domingo con un estilo único. Explosión Juvenil, refrescando tu dial. Explosión Juvenil. Buenos días, 10:30 minutos. Comienza Explosión Juvenil. Desde el sur matancero en Ciénaga de Zapata, entramos a tu hogar cada domingo con el propósito de hacerte sentir bien. ¡Wow! Disfruta de lo que hemos traído para ti. Bueno, para gozar. Un show único. Dile no al aburrimiento. Aquí baila hasta el gato. Aquí baila hasta quien no quiere bailar. Haciendo mover tu cuerpo. ¡Fantástico! Explosión Juvenil, tenemos las secciones habituales del espacio. Estaremos conversando sobre el amor. Pues sí, no estamos en febrero, mes que dedicamos a este sentimiento universal, pero hoy quiero comentarte algunos secretos para amar la vida y sus cambios. En el invitado de hoy tenemos a Franco De Vita, además de la buena música que siempre nos acompaña. Quédate junto a nosotros. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. Una explosión con propuestas jóvenes te reservamos cada domingo por las frecuencias de La Voz de la Victoria. Dicen por ahí. Explosiones frescas para disfrute. Detalles inigualables en el mismo corazón. Aquí estás. De la Ciénaga de Zapata. Explosión juvenil. Comenzamos con buena música al estilo de dúos ocasionales. Alex Duval y Cuba Libre, Ahorita nos perdonamos, y Jacob Forever con Víctor Manuel, la protagonista. Por favor, no te vayas, no te vayas, te lo pido. Sé que a veces la vida me lleva deprisa y la calle me tiene perdido. Por favor, no te vayas, eso es solo un descuido. Eso no significa que yo no termine tu boca rendido. Ay, no me dejes, que eso que tú tienes dame calentura. Calentura. Ahorita se te pasa. Yo. Y tú verás que con un beso sin dudas. Yo te quito la bravura. te gusta, que te gusta, mi locura. A veces que tan molesta tienes que entender que tengo mi locura con amanecer, pero contigo yo estoy perdido. Ay, para mí tú eres todo, amor mío. Tú tienes la manera de que yo me descomponga. Yo sé que haces pa' que te pongas cachonda. Si te quitas la ropa yo me aferro. Yo te toco y tú me tocas y se te quita el berro. Ahorita nos perdemos. Se cree. Es que yo sé que tú te me amas, solamente para que te enduce. Es que tú te me haces la larga, pa' ver si mi labio te reduce. Ay, no me dejes, que eso que tú tienes no me está bien. corazón. Te amo más de lo que piensas. Espero un día te convenzas. Perdóname que tanto insista. Si tú eres la protagonista, no pienses que de tu mañana de domingo algo completamente diferente y genial. Un programa súper dinámico con noticias, temas de interés, variadas secciones, bajo la dirección de Kenia Otaño Fundora, Ociel Morejón Sotolongo en la atención de controles y con la conducción de Ailiris Gutiérrez García. Archivo Retro. Música de ayer y de todos los tiempos. Another Days in Paradise interpreta Phil Collins. Thank you. adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Es relativamente fácil hacer el diagnóstico de acné y hasta es frecuente que el mismo paciente llegue al consultorio diciéndolo, aunque a veces con términos como los que ya mencionamos arriba, espinillas, barros, granos. Estas no son las únicas lesiones, ya que también se pueden observar abscesos y rara vez quistes, así como sus secuelas, las cicatrices. Los comedones son pequeños cúmulos de sebo y queratina que se manifiestan como un punto blanco o a veces un punto negro que al exprimirla sale en un gusanito. Este tipo de lesiones no presenta inflamación ni tiene un halo rojizo en su alrededor y se dice que son exclusivas del acné y de algunas afecciones relacionadas. En cambio, la pápula y la pústula ya presentan estos signos que indican inflamación y se diferencian entre sí porque esta última contiene pus en su interior. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa. Franco Atilio De Vita, De Vito, simplemente Franco De Vita, nació en Caracas el 23 de enero de 1954. Su trayectoria artística ha sido reconocida con varios premios, entre los que destacan dos Grammys Latino al Mejor Álbum Vocal Pop Masculino y Mejor Video Musical Versión Larga, obtenidos en 2011 con su álbum En Primera Fila. Fue galardonado con el premio Billboard de la Música Latina, Salón de la Fama 2014. Este reconocimiento está reservado para aquellos artistas que han logrado un gran reconocimiento mundial por su trayectoria musical, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas. De Franco De Vita, Escucha mi sueño, Cuando tus ojos me miran y con Mijares, Un buen perdedor. Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta, si cuento con tus besos cada vez que se me antoja. Oh, también el más afortunado de este mundo, si cada vez que me despierto yo te encuentro aquí a mi vera. Oh, tal vez no exista nada que me importe más que tú, y me basta con saber que estás allí, pensando un poco en mí. Y tú, la vida, cada beso tú me das la vida, y tú mi fuerza para entender un poco más el mundo donde vivo, un tiempo para sentirse seguro, un tiempo donde se puede soñar. Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta, si has hecho con mi vida lo que a ti te dio la gana. Oh, también nunca llegué a decirte todo lo que siento, yo no me atrevería a ver quién tiene ese talento. Oh, tal vez no exista nada que me duela más que tú, y me basta con saber que estás allí, pensando un poco en mí. Y tú, la vida, en cada abrazo tú me das la vida, y tú, mi fuente, de donde bebo cada día de mi vida, un tiempo para sentirse seguro, tiempo donde se puede soñar, donde se puede vivir, sentir. Tú, la vida, en cada beso tú me das la vida, para entender un poco más el mundo donde vivo, un tiempo para sentirse seguro, un tiempo donde se puede soñar, un tiempo donde todo luce tan perfecto, por si acaso no me muevo, que no quiero despertar. Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta. Ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día, me lo temía, que en tus brazos yo me quemaría, y sabía que de pronto todo cambiaría y otra vida empezaría. Es que ya lo sabía, que robarías mis noches y mis días, me lo temía, que ni queriendo yo te olvidaría, y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me miran. Y cada día que pasa, sube la marea y me arrastra justo al borde de tu boca, donde los sueños trasnochan. Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor. Quédate un ratito, que ya pronto sale el sol. Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión. Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo. Y ya lo sabía, que por tus ojos yo me perdería. Y sería lo más hermoso que me pasaría. Y una vida no me bastaría. Pero ¿quién me lo diría? Es que ya lo sabía, que cuidaría hasta el aire que respiras. Me lo temía, que ni en sueños me abandonarías. Y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me miran. Y cada día que pasa se reduce la distancia que separa nuestras bocas, y la sangre se alborota. Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor. Quédate un ratito, que ya pronto sale el sol. Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión. Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo. Y no me dejes solo, que sin ti no sé qué hacer. Quédate a un ladito donde yo te pueda ver. Que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer. Y mientras más yo te descubro, más me acerco al paraíso, estoy seguro. Se reduce la distancia que separa nuestras bocas. Ay, no me dejes solo, que contigo estoy mejor. Quédate un ratito, que ya pronto sale el sol. Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión. Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo. Y no me dejes solo, que sin ti no sé qué hacer. Quédate a un ladito donde yo te pueda ver. Que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer. Que mientras más yo te descubro, más me acerco al paraíso, estoy seguro. Marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Si tienes tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré. Claro que se perde, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que se perde, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Seré un buen bebé. Playa, sol, mar. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. Quizás si al levantarnos en la mañana echáramos una ojeada a todas las cosas que poseemos, dejáramos atrás el descontento por lo poco que nos parece que tenemos y celebraríamos como si estuviésemos siempre de fiesta. Si te pones a pensar lo afortunado que eres por ser dueño de los 5 sentidos que nos regala la vida al nacer, no dudarías ni un momento en afirmar que eres una persona totalmente dichosa. La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto que nos sirven para conocer y relacionarnos con nuestro entorno, representan sin dudas un tesoro inapreciable. El tema resulta de actualidad, ya que en ocasiones vemos a conocidos, vecinos y familias comentar que necesitan esto o aquello, y aunque tienen suficiente para vivir, están inconformes y reclaman más. No importa la edad que se tenga, debemos celebrar los cambios en nuestras vidas, por lo que siempre será recurrente el entusiasmo a la hora de aprender un nuevo proyecto, un asunto o llevar a la práctica esa idea nueva que desde hace tiempo esperábamos que apareciera. Recordemos que vivimos en un país donde el sol brilla todo el año y además contamos con un espléndido cielo azul que hace que amemos con intensidad la vida. Y lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio y escucha la Explosión Juvenil. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero. Mi cuerpo va a gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Hagámoslo de nuevo. Más música en este espacio joven. Magela, mi final es contigo. Y Chocolate, vamos para allá. Ahora que todo cambia desde que estás, me olvido de quien conozco, no quiero más. Cuando yo te beso así pierdo noción del tiempo, te estaba esperando desde hace tiempo. Oh, oh, oh. Conmigo tú conociste la intensidad. Yo me dejo llevar, sí, este es mi final contigo. la pista. Psicólogos contigo. Todos nosotros estamos acostumbrados a ver diariamente semáforos a nuestro alrededor. Cuando vamos conduciendo, encontramos uno en rojo que nos puede molestar un poco, aunque todos sepamos que tiene una función imprescindible para la circulación, ya que sin ellos el tráfico sería un caos. Pues bien, si estos semáforos nos ayudan en la conducción, ¿por qué no usamos nuestro semáforo interior para que nos ayude en el transcurso de nuestro día a día? ¿Dedicamos tiempo en observar cómo nos encontramos? Sería bueno preguntarnos a nosotros mismos en qué color nos encontramos en este instante. Nos ayudaría a aprender a conocernos y a regularnos, siendo nuestro aliado y nuestro indicador para darnos cuenta cuando estamos pasando de un color a otro. Aunque no parezca real, a los seres humanos nos pasa lo mismo que a los semáforos. El semáforo no pasa de verde a rojo, siempre pasa por el ámbar unos instantes. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Este ámbar personal nos puede ser de gran utilidad. Nos puede ayudar a dar marcha atrás volviendo al verde, o por lo menos ayudarnos a quedarnos ahí y no pasar al rojo. Muchas veces el mero hecho de no pasar al rojo ya es un éxito. Quedarnos en el ámbar nos puede dar tiempo para reflexionar y buscar una medida más alternativa en lugar de dejarnos dirigir por nuestros impulsos. Por eso es de suma importancia aprender a identificar nuestros estados emocionales. Psicólogos contigo. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Encuentro musical entre dos colombianos, Sebastián Yatra y Maluma. De Yatra escucha junto a Larry Over y Luis Figueroa Por Perro y No Hay Nadie Más. Y de Maluma, Corazón y El Préstamo. Cuenta una leyenda que todos nacemos con un hilo rojo invisible atado a la persona que amaremos por siempre, sin importar el tiempo, el lugar o la circunstancia. El hilo se podrá estirar, contraer o enredar, pero jamás romperse. Pudieras ver cómo estoy, hecho mierda sin ti, escondiendo el dolor. Me deprime cada canción, esas que hablan de amor, como el que yo perdí. De lunes a jueves se disimula, pero llega el weekend y me pongo mal. Trato de ignorarlo y me voy.

Por mucho tiempo los zoólogos creyeron que eran sordas, pero finalmente se descubrió que escuchan a través de un único canal, es decir, solo tiene un oído que no está en la cabeza, sino en el tórax. Los seres humanos tenemos en general 12 costillas o huesos planos a cada lado del tórax. Las costillas humanas se mueven alrededor de 5 millones de veces al año, o sea, cada vez que respiramos. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Llega la música, Paulo FG con Mayito Rivera y Jaila, pa' que suenes como yo. Y Ricardo Arjona, Ella. Después será El Noro y Primera Clase, La Receta. Si en ti vive siempre una ilusión que le da alas a ese corazón que vibra. El mundo tiene que escuchar tu voz para soñar, si como dice la canción, cantando las penas se olvidan. Cantando, cantando, el mundo es otra forma de vivir y una buena razón para seguir. Peligro del veneno, de toparse algún Don Juan. Ella quiere besos en la esquina, sexo en la cocina, gimnasia en el sillón, treparse como Jane de las cortinas, desnudarse en la oficina, bailar en el colchón. ¡Gracias! corazón y enséñame la etiqueta. No te tires del balcón, porque a ti la población ya te conoce la jeta. Yendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. El semen es el líquido corporal después de la sangre que más infesta. Hay dos maneras de transmitir el condiloma: teniendo relaciones sexuales con penetración sin usar condón, y cuando una persona portadora de una verruga tiene una relación sexual con una persona sana y al haber el roce de esa piel sana con la verruga se traumatiza, hay microgotas de sangre que no se ven y se adquiere la lesión. Existe una prueba para determinar si aparece la enfermedad en las diferentes lesiones, entre ellas las que determinan si se tiene o no esta enfermedad. Esta prueba es la coloscopia. Se mira por una cámara y con reactivos se ve si hay lesiones del virus del papiloma humano. Cuando un especialista te observa con un espéculo, puede ser que observe la lesión, pero en ocasiones no se ve cuando es plana. En esta prueba se pone un espéculo, se pone ácido acético en la vulva y en la vagina de la mujer. Si no tiñe de blanco, no hay lesiones. Se usa la solución de Chile, es una solución yodada. Debe teñir de carmelita. Si tiñe de amarillo, hay una lesión por virus de papiloma humano. Se toma una muestra y se hace una biopsia para corroborar lo que se ve en la cámara. Es la única manera de corroborar si tiene el virus cuando no tienes lesiones visibles. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Maluma, baby. Te lo presento ahí en Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice la rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco. Además de su trabajo en solitario, Franco De Vita también ha compuesto temas para Chayanne, Ana Belén, Carlos Mata, Rocío Jurado, Ricky Martin, Pandora, Luis Fonsi, entre otros. Durante 30 años de carrera ha conservado su impecable voz y la imagen, grabando 15 producciones discográficas. Con sus dos últimos discos en vivo, ha ampliado su popularidad y reafirmado su calidad artística.

Explosión Juvenil. El sonido azul del mar. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Los modos de actuación fundamentales del egresado en lengua rusa son traductor del ruso y de la segunda lengua extranjera que estudia en la carrera, intérprete utilizando el ruso, la segunda lengua y el español, bilateral y consecutivo, profesor de lenguas extranjeras en la educación superior y como colaborador en investigaciones de las lenguas. Además, podrá trabajar en aquellas esferas en las que el idioma ruso es el medio para la comunicación, la transmisión de información y conocimientos, como pudieran ser las relaciones internacionales y el turismo internacional. También hay una fuerte presencia de estos graduados en el equipo de servicios de traductores e intérpretes en agencias de prensa como Prensa Latina y la Agencia de Información Nacional, las empresas mixtas, las asociaciones económicas, corporaciones, es decir, en todos aquellos lugares que tienen necesidad de emplear profesionales que dominen dos o más lenguas extranjeras. Domingo Musical. Cada año el sitio del éxito Pista Cubana hace un listado con las baladas del año que más acogida han tenido por parte del público cubano. En esta lista se encuentran Callada de Germán Nogueira, Mañana Será Mejor por Abel Geronés y Alain Daniel, y Todavía Hay Tiempo de Cristian Alejandro y Max Max junto a Edesio Alejandro. En este domingo musical te propongo escucharlas. Como quisiera entenderte, entenderte. Como quisiera entregarme a ti. No insinúes nada, siempre en el deseo.

Ya no hay abrazos ni caricias, no se oyen ruidos en las calles, ya se perdieron tantos besos, puede que el tiempo hasta no falle. La incertidumbre está de moda a causa de tanto desastre, porque antes no nos dimos cuenta que amar era mucho más fácil. Ahora tenemos que esperar el gran momento, con la esperanza de salvar nuestras naciones, que no supimos valorar los sentimientos y fuimos tan superficiales en ocasiones. Unamos todas nuestras fuerzas, nuestro aliento, para luchar contra este mal que nos acaba. Es hora de rectificar, no hay mucho tiempo. Y oremos por el bien, pidiendo a Dios que nos perdone. Tenemos que dejar a un lado los desacuerdos y rencores. Sé que somos seres humanos llenos de impulsos y de errores. La realidad es que hoy tenemos ropa y cobija y no es el punto. Parece que hemos olvidado cómo vinimos a este mundo. Esta guerra que te pudre el cuerpo y te seca las venas. Los médicos no duermen, trabajan como bestias tratando de salvar tantas vidas en pena. Si miras al cielo verás que las estrellas ya casi ni alumbran de tanta tristeza. Por eso no mires las horas ni el tiempo, rectifica y muestra de tu alma buena. Amor hacia todos, perdona y no temas, que estamos a tiempo, que estamos a prueba. Ahora tenemos que esperar el gran momento, con la esperanza de en ocasiones. Unamos todas nuestras fuerzas, nuestro aliento, para luchar contra este mal que hoy nos acaba. Es hora de rectificar, no hay mucho tiempo. Y oremos por el bien, pidiendo a Dios. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio la alegría para seguir cantando. Canto por si me muero, canto por si me caigo, le doy gracias al que escucha. Explosión Juvenil, siempre contigo. El primer día de la semana acompañándote. Escucha tu salud. La etiología de la psoriasis es desconocida. Las fuentes consultadas remiten a la incidencia de factores genéticos, inmunológicos y ambientales en su aparición. es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel no contagiosa que afecta aproximadamente al 2% de la población cubana. Se presenta como una erupción monomorfa de lesiones eritematosas bien definidas, cubiertas por escamas gruesas y nacaradas de distribución simétrica que puede ser limitada o muy extensa. Su diagnóstico es eminentemente clínico. El estrés desencadenante del 90% de los casos, las infecciones de las vías respiratorias superiores, amigdalitis, faringitis y otitis, además de las patologías bucales que pueden ocasionar algunos brotes. También inciden elementos endocrino-metabólicos, como la disminución del calcio en la sangre y los trastornos hormonales o picos, sobre todo en la pubertad y la menopausia. Otro factor a tener en cuenta es el clima, pues generalmente esta enfermedad empeora en el invierno y mejora en el verano, mientras la ingestión de antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno, naproxeno e indometacina son capaces de provocarla en personas susceptibles. Escucha tu salud. Llega la frecuencia joven de la semana, acompañada de música actual con temas que te interesan a ti. Explosión Juvenil, siempre contigo. En Explosión Juvenil, música de JB Buena Esa y Alex Duval, Lento. Ella piensa que su novio la cela, que hace mucho drama y va a tumbar, que se siente presa, que no tapa esa y tremenda sorpresa le va a dar. Ella piensa que su novio la cela, que hace mucho drama y va a tumbar, siente presa, que no está pa' esa y tremenda sorpresa le va. Buena esa, llámame y los dos perdemos la cabeza. Si te llama simplemente no contesta. Vámonos que la disco ya casi empieza y la locura no se piensa. Buena esa, llámame y los dos perdemos la cabeza. Si te llama simplemente no contesta. Vámonos que la disco ya casi empieza y la locura no se piensa. Simplemente no contesta. Vámonos que la disco ya casi empieza y la Alex Duval. Yeah. Wilex, la oficina se suena. No se hace. Cuidado que se va a dar cuenta, baby, eso no se hace. Para con eso no le mientas, dile la verdad. Tú aún piensas en mí, él nunca te lo hará. Como te lo hice a ti. Y dile la verdad. Tú aún piensas en mí, él nunca te sabrá. Todo lo que yo te sé a ti. Y es que yo sé que a ti te gusta lento, lento, lento, lento. Vamos a vivir el momento. Vamos a vivir el momento. Porque yo sé que a ti te gusta lento. No me sacas de tu mente. Cada recuerdo mío aún está latente. Necesitas verme urgente. Porque como él son mucho y yo soy diferente. Él no deshará lo que yo construí por años. No vivas en un mundo de engaños. Fui tu maestro, pues amar yo te enseñé cómo se hace. Dile que le haré un par de clases. Y es que yo sé que a ti te gusta lento. Lento, lento, lento. Lento, lento, yeah. Vamos a vivir el momento, vamos a vivir el momento. Porque yo sé que a ti te gusta lento, lento, lento, lento. Si tú estás pa' meterte a ver, y yo estoy pa' meterme a ver. Y tengo lo que tú necesitas. Conmigo tú siempre pierdes el control. Todavía recuerdo tu carita cuando estábamos haciendo el amor. Naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. La ley número 33 del 10 de enero de 81, Ley de Protección de Medio Ambiente y Uso Racional de Recursos Naturales, regula los principios básicos para la conservación, protección, mejoramiento y transformación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Establece en su artículo 117 un sistema nacional de protección del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales, en el que participan armónicamente los órganos y organismos estatales, las empresas y sus dependencias, las cooperativas, las organizaciones políticas, sociales y de masas, y la ciudadanía en general, con el objeto de brindarle una atención nacional y global al medio ambiente y a los recursos naturales.

me basta. Los conozco y a mí no me van a engañar. Y me dirás, yo no sé lo que pudo pasar mientras te muerdes los labios y finges llorar. No hace falta esconderlo, tu mirada descubre esas cosas que a mí no me vas a ocultar. Y tus labios que tiemblan, apenas puedes hablar. Y ya no sientes lo mismo, no lo puedes negar. Con una simple mirada lo puedo entender. Y te siento tan lejos, a pesar que mis manos te pueden tocar. Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba. Sobrarían las palabras si el silencio es mejor. Y este amargo momento que me rompe por dentro no puedo evitar. Que tiembla, apenas puedes hablar. Y ya no sientes lo mismo, no lo puedes negar. No hace falta decirlo, con tus ojos me basta. Con una simple mirada lo puedo entender. Siento tan lejos, a pesar que mis manos me pueden tocar. ¡Oh! Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba. Sobrarían las palabras y el silencio es mejor. Y este amargo momento que me rompe por dentro, no lo puedo evitar. ¡Hey! Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba. Sobrarían las palabras y el silencio es mejor. Y este amargo momento que me rompe por dentro evitar. ¡No! Del buen decir. Con respecto a las palabras que llevan dos vocales iguales continuas que de forma generalizada se articulan como vocal simple, es preferible la reducción gráfica a una sola vocal, por ejemplo, portaaviones, preescolar. La anteposición de un prefijo o elemento compositivo favorece la reducción gráfica si la palabra resultante sigue siendo reconocible y su significado deducible. Son proclives a la reducción aquellos compuestos o derivados cuyos componentes son más largos, como antiimperialismo y microorganismo. Del buen decir. alors on chante. Para acompañarte. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I para disfrutar. Go DJ, try to be like this. Para entretenerte. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had. Tu programa de domingo, Explosión Juvenil. Cerramos con los títulos. La mentirita por la señorita Dayana. De la tabla es No te me pongas negativa y Me muero contigo por F. Cuba y Dara Rollins. Dicen que a los hombres no se les debe engañar, pero a veces hay que decirle lo que quieren escuchar. No quiero salir, no quiero gastar, me muero por ti y nunca te voy a dejar. Una mentira piadosa fingida duele menos que una verdad que te amarga la vida. Por eso yo te caigo a mentira. Para la calle. tus palabras se las lleve el sol. Sueña con el pasado de su resplandor. Si todo lo que había se me fue entre tus alas, ¿y cómo es que imaginas poder despertar sintiéndome en la nada? Todo lo que un día hizo de mí un ser feliz, todo se fue perdiendo como tarde gris de la que ya no escapa, ni sombras ni silencios. Y ya me veo preso de esta situación que embarga el sentimiento. ¿Cómo dejar de amarla si todavía la quiero? ¿Cómo podré entregarle la fe y la pasión que me dejó aquí adentro? Dejar de amarla si por ella me muero. ¿Cómo podré borrar de mi mente y mi alma todos sus recuerdos? ¿Cómo dejar de amarla si vive aquí en mi pecho? ¿Cómo podré algún día verme despertar sin extrañar su cuerpo? Sigo sin encontrarle una explicación. Ella un día quiso y otro dijo adiós, dejando todo a ciegas, con la esperanza puesta y la ilusión de que otro día va a llegar, tocando a la puerta. Enseñaste tantas cosas, tan bonitas, tan hermosas, pero si te marchan las olvidaré. A mí que nada se me olvida, muchacha, si tú quieres que te quiera, entonces no te pongas negativa. Si no me quieres yo te olvido, ya te lo puedo asegurar, así que piénsalo con calma y no pierdas la cabeza, que si te vas ya tú no regresas. De anoche me pasé de la raya haciéndome el soltero, y acusado por la culpa decidí a mi nena serle sincero. Yo temeroso de cómo iba a actuar, le dije todo lo que hice, y vaya sorpresa que me llevé. Después de escucharme me dice: me muero contigo. Ay, no le importa que yo sea un bandido. Me muero contigo. Ya que le sea infiel, ella sigue conmigo. Me quiere aunque sea compartido. Me muero contigo, contigo, yeah. No has hace ruido pa' que nadie se moleste y sienta. No hace señas pa' que nadie se imagine y diga. El uno sin el otro no podemos estar. El sexo con compromiso no funciona igual. Tú por tu lado, yo por el mío. Tú con la tuya, yo con lo mío. Cuando acabe la fiesta de nuevo nos buscamos. De la disco nos vamos y otra vez nos matamos. Sin celo, sin lío. Amante, amigo. Le gusta la riquera, nada fumar. Por mucho que lea, siempre va a contestar. Me muero contigo. Ay, no le importa que yo sea un bandido. Me muero contigo. Ya que le sea infiel, ella sigue conmigo. Me muero contigo. Me quiere, aunque sea compartido. Me muero contigo, contigo, yeah. En la noche de anoche me pasé de la raya haciéndome el soltero. Y acusado por la culpa, decidí a mi nena serle sincero. Yo temeroso de cómo iba a actuar, le dije todo lo que hice. Y vaya sorpresa que me llevé. Después de escucharme me dice: me muero contigo. Ay, no le importa que yo sea un bandido. Me muero contigo. Ya que le sea infiel, ella sigue conmigo. Me muero contigo. Me quiere, aunque sea compartido. Me muero contigo, contigo, yeah. Oh, oh, oh, FQA, chamaco. Oh, oh, oh, Dara Rolly, Julie Pound, la patrona. DJ Johnny Leon Pro. Oh, oh, oh, díselo, Kirel. Oh, oh, oh, ya tú sabes. Contigo, contigo, contigo. Solo la music, ponle. Me muero contigo. Ay, no le importa que yo soy un bandido. Me muero contigo. Ya que le sea infiel, ella sigue conmigo. Me muero contigo. Me quiere, aunque sea compartido. Me muero contigo, contigo. Sonido que dice adiós a esta explosión juvenil. Trabajamos para ti en la realización, Ociel Morejón, en la dirección Kenia Otaño Fundora. Yo soy Ailiris Gutiérrez García y te recuerdo que si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. Hasta la próxima.